bien, mamá. Para siempre. Un beso en mi frente. Me hace fuerte, ¿no? Como yo dice, mamá, no te preguntes más. ¿Qué es lo que hiciste mal? Oye, mamá, es difícil educar. Solo pues tienes que trabajar. Mamá, deja ya de llorar. Porque más no pudiste dar. Oye, mamá, no sufras más. Si tu fruto maduro antes de lo normal. Si no fuimos de tu lado, fue mamá para no hacerte más daño. Porque la vida nos hizo ser malos y no darte de gusto es lo que intentamos. Sin embargo, siempre hay momentos amargos. No te pido más de lo que me has dado, porque yo sé, mamá, lo que has trabajado. Yo, mamá, tú dices, mamá, no te preguntes más. ¿Qué es lo que hiciste mal? Oye, mamá, es difícil educar. Solo ves que tienes que trabajar. Mamá, deja ya de llorar. Porque más no pudiste dar. Oye, mamá, no sufras más. Si tu fruto maduro antes de la mamá. Aunque a veces no me entiendas, con mis años siempre me diste fuerza. En este mundo cada vez hay más pruebas. Y sin tu ayuda no habremos podido hacer muchas de ellas. Y aunque a veces parezca que tus hijos yo no te quieran, en sus corazones siempre te llevan. Y lo último que quieren es darte un problema. Y es que mamá, sin ti yo no podría estar aquí. Mamá, no llores más por mí, que fue la vida lo que me hizo así. Yo. Mamá, tú dices, mamá, no te preguntes más. ¿Qué es lo que hiciste mal? Oye, mamá, es difícil educar. Si a la vez tienes que trabajar. Mamá, deja ya de llorar. Porque más no pudiste dar. Oye, mamá, mamá, tú no tienes la culpa de nada. Sin tiempo para estar en casa, los niños en la calle se criaban y ahora lo pagan por eso. Mamá, no te preguntes más. ¿Qué es lo que hiciste mal? Oye, mamá, es difícil educar. Si a la vez tienes que trabajar. Mamá, deja ya de llorar. Oye, mamá, no sufras más. Si tu hijo parió antes de lo normal. Y nos fuimos de tu lado, pues mamá, para no hacerte más daño. Y es que la vida nos hizo ser malos y no darte disgusto de lo que intentamos. Sin embargo, siempre hay momentos amargos. No te pido más de lo que me has dado, porque yo sé, mamá, lo que has trabajado. Yo. Mamá, yo dice, mamá, mamá, como yo dice, mamá.